Desde la gente. Desde la gente. Ideas, trincheras, debates, palabras, silencio. Utopía, batalla cultural. Desde la gente. Un espacio abierto a la reflexión. Esta semana el gobierno dio un paso más en su proyecto de reformar estructuralmente la vida de todos nosotros. Sin entrar en demasiados detalles, digamos que vía una resolución de la CNV, la Comisión Nacional de Valores, el gobierno avanzó en conformar instrumentos financieros para los futuros fondos de cese laboral. O sea, el primer paso para cambiar el modelo de indemnizaciones que establece la Ley de Contrato de Trabajo, que dispone del pago de un salario mensual por año trabajado para quien fuera despedido por el empresario sin causa alguna. El gobierno la vende como una suerte de seguro de retiro, en este caso sería seguro de despido, un mecanismo que ya existe y se aplica en el gremio de la construcción, que hay que decir que tiene una especificidad concreta, que es la de la estacionalidad de la misma actividad en la que salen y entran trabajadores en forma casi permanente. De todas formas, como dato para nada anecdótico, apuntemos que este mecanismo se aplica en el gremio de la construcción desde 1980, a partir de la ley 22.250, cuando Videla y los generales de la dictadura aplicaban un plan económico liberal igual al que hoy aplican Milei, Caputo y los poderes fácticos. La carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar tiene 48 años y no pierde vigencia. En un tramo dice aquello de congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial. Muchas diferencias no hay. En casi un año y medio, este gobierno le hizo perder al salario formal privado un 14,4% y al estatal un 25%. La inflación dice que bajó en abril al 2,8%, pero los precios en las góndolas dicen otra cosa. Es cierto, no a punta de bayoneta, pero suben. Y si al jubilado se le ocurre protestar porque no le alcanzan las 300 lucas ni las 70 del bono congelado por Milei desde que asumió, en la punta de la bayoneta lo que hay es gas pimienta para todos y todas. Como decía Rodolfo Walsh, pretenden abolir toda forma de reclamación colectiva. Pretenden un ejército de desocupados, prometen más despido y te lo cuentan con una sonrisa. ¿De qué se ríe el ministro de Transformación y Desregulación del Estado? ¿De qué se ríe Stuxenegger cuando habla de 60.000 despidos en Tierra del Fuego? Este gobierno no pretende volver las relaciones de producción a comienzos de la era industrial. Quiere retroceder aún más. La hoja de ruta del gobierno es muy clara en este sentido. Al tema de las indemnizaciones de esta semana hay que sumar los dichos del Messi de las finanzas, cuando les dijo a los especuladores del JP Morgan que las reformas ya las tenemos, pero lo más probable es que las hagamos después de las elecciones. Obvio, la promesa hacía referencia a la reforma laboral, a la reforma previsional y a la reforma fiscal. El jefe de gabinete, Guillermo Francos, ya lo había adelantado hace unas semanas atrás en su paso por el Congreso, cuando dijo que sería apropiado que el Ejecutivo trabaje en el próximo Congreso en las tres reformas estructurales, fiscal, laboral y previsional. Y va un entrecomillado. Acá tendría que poner voz de mujer, que dudo que me vaya a salir con este refrío, ¿no? Comillas. El programa se centra en fortalecer la calidad y la durabilidad del ancla fiscal, y esto se verá respaldado por la disciplina del gasto en curso, las medidas de eficiencia y las reformas bien secuenciadas de los sistemas tributario, de coparticipación de ingresos y de pensiones. Hasta acá la cita, que corresponde a Cristalina Georgieva, economista búlgara, gerenta general del fondo, para más datos. Traducimos un poco a Georgieva, porque quizás el inglés o el búlgaro no se entendió muy bien. ¿Qué dijo Cristalina? Que Milei es un fenómeno y que tiene que hacer durables, o sea, estructurales, las reformas fiscal, laboral y previsional. Por eso hizo público hace poco su llamado a que en octubre argentinos y argentinas voten por el oficialismo. La pregunta es por esa burguesía antaño nacional. ¿Dónde está? ¿Existe? ¿Solo se conforma con ser parte absolutamente minoritaria de la fiesta de los poderosos del imperio? ¿Solo se limita a las migajas que caen en el proceso de la entrega del territorio y la depredación de los recursos? ¿Y la oposición? ¿Hay un plan alternativo? ¿Hay una propuesta para volver a enamorar? Los poderes fácticos, el poder económico real, tienen un plan que la representante del fondo expresó con absoluta claridad y que Milei y su armada Brancaleone vienen cumpliendo al pie de la letra. Todo marcha acorde al plan, como firma sus posteos el mago del Kremlin. Acorde a un plan que le dictaron, claro, y que ejecutan gustosos. La cuestión, como siempre y una vez más, es qué hacer. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Economía solidaria. Cooperativismo. Cooperativismo. Ayuda mutua. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la Gente. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Hola, Mariana Anzorena, ¿cómo estás? Hola, Daniel Alvarenga. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Acá estamos con un poco de resfrío y esas cosas que trae el cambio de clima. Y esto recién empieza, porque ahora se vienen todos los resfríos, todos. En algún, apuesto, veamos, en las próximas semanas siempre alguno, alguna va a haber caído con mocos, con tos y todas esas. Esperemos que no, che. Esperemos que no. No, yo no espero eso, pero. Yo me vacuné. Hablamos la semana que viene. Dale. Ernesto, sí. Recién cuando le hablabas a la burguesía nacional le hacías una serie de preguntas. ¿Yo puedo pedir si las repitas esas preguntas? Sí, yo me preguntaba dónde está. Me preguntaba en realidad si existe, ¿no? Y si lo que hace es conformarse con las migajas de lo que les deja el imperio, ¿no? A esa iba. Y la respuesta me parece que es sí. En función de cómo se comportan, lo aplauden al presidente a pesar de que va en contra de sus propias empresas. Claro, sí, sí. Entonces, sí, sí, lo aplauden, se conforman con ser los sirvientes de la fiesta, porque ni siquiera son la última clase a la que invitaron. Y claro, pareciera que sí, que se conforman. Y lo que me pregunté esta semana es si la zanahoria de que te saquen impuestos a los celulares importados también va a ser suficiente para que la gente diga, no, sí, estamos bien. Después no van a tener con qué pagar la mensualidad del servicio de cada uno de esos celulares que compran si seguimos a este ritmo. Pero hoy por hoy mucha gente pareciera conformarse con esas migajas. Así claro. Es. Algo que quería aclarar por si hay alguien que no lo sabe, es cuando arranca Ernesto en su nota de opinión y habla del cambio en el sistema de indemnizaciones, convengamos que lo que se busca, sí, y lo que tiene la UOCRA, como bien aclaraba él, es que vos, trabajador, pagues tu propia indemnización, tu propia, claro, ¿no? Sí, sí. Que vos es una especie de fondo donde aportás todos los meses y en caso que te echen sin causa, seas vos el que te pagues esa indemnización, por si hay alguno que no lo sabe. Es acorde a lo que dijo la otra semana de que los empleados son los explotadores de sus empleadores. Entonces, bueno, si decidís despedirme, yo debo ser el que pago esa medida. Claro, así porque es la locura. Claro. Bueno, tenemos un programa, si no le metemos un poco de pata no vamos a llegar, ¿eh? Vamos, entonces. Aviso. Todo el mundo sabe, estamos en veda por los comicios en la ciudad de Buenos Aires. Se supone que no podemos hablar, o sea, sí podemos hablar de política, no de política partidaria, digamos, y que esté relacionada con los comicios. Sin romper la veda, vamos a hablar con nuestro politólogo de cabecera, André Zeyman. Yo, una de las cuestiones que quiero preguntarle es sobre, para mí, alarmante, ¿no? Caída de la participación del electorado, ¿no? Uh-huh, sí. No sabemos qué va a pasar en la ciudad de Buenos Aires, pero el inicio de la seguidilla de elecciones locales no fue nada auspicioso, al menos en este terreno, ¿no? Y yo que estoy en Córdoba, ¿no puedo hablar de la elección de ustedes? ¿Rompo la veda también? Y me imagino que sí, pero bueno. Por las dudas. Por si acaso. Porque yo tenía ganas de decir, vayan y voten a... Bueno, vamos a otra cosa. Vamos a seguir hablando de política, obvio, sin romper la veda, cuando hablemos de música, porque todo es político. Bueno, hoy vamos a recordar a un grande del bandoneón, y no por nada es el bandoneón mayor de Buenos Aires. Estamos hablando, claro que sí, del gordo Aníbal Troilo Pichuco. ¿Hoy le podrían decir el gordo Pichuco o tampoco? No, para nada. No se habla de las cuerpas. En el bloque de géneros vamos a contarte lo que quiere decir midorexia. ¿Saben ese término? No. Es un neologismo, no. Pero no te vamos a decir en este instante de qué se trata, sino que te vas a tener que quedar a escucharlo y vamos a ver de qué se trata midorexia. Midorexia. Así es. Toda poesía es política y por eso vamos a seguir hablando de política y de poesía, sin romper la veda, claro, cuando recordemos a dos grandes, a José Martí y al poeta Roque Dalton. Silvia Porritelli esta semana nos va a contar sobre la comercializadora Monte Adentro, de acá, de la provincia de Córdoba, que es un almacén que ofrece alimentos de producción campesina y de la economía popular, y que ya tiene dos puntos de venta. Uno es en Villa Dolores y otro en Córdoba Capital. Pero ahora vamos con este recuerdo del Pepe Mujica, un militante de la vida que esta semana dejó su chacra de Rincón el Cerro en la periferia rural de Montevideo para ir a otros pagos, para seguir militando por la vida y por un mundo mejor. Desde la gente, luchadores que hicieron historia. Querido Pepe, este es mi saludo desde Cuba a ti y a Lucía. Estos versos los compuse en el 2009, cuando te escuché decir algunas cosas. Hace unos días los terminé y les puse esta música que vas a escuchar ahora. Un poco motivado por el llamamiento de León, de nuestro querido León Gieco. En fin, un abrazo infinito. más por venir. El daño que me hiciste se fue por donde vino, se fue por donde vino. Aprendizaje triste, pero no mi destino, pero no mi destino. Jamás soñé venganza, ni prolongué lamentos, presentí la esperanza tras la sombra del viento. Lo que pido es que me dejen tranquilo, que no me pidan más entrevistas ni nada más. Mi ciclo ya terminó, me estoy muriendo, y el guerrero tiene derecho a su descanso. Así se despidió de la vida pública el Pepe Mujica. Fue a principios de este año, cuando el cáncer de esófago ya estaba muy avanzado y solo un milagro a los que estaba acostumbrado el Pepe, sino cómo explicar que un guerrillero tupamaro llegara a presidente de su país. Bueno, decíamos, solo un milagro hubiera hecho posible que el Pepe llegara a cumplir los 90 el próximo 20 de mayo. Y me crecí de todo, lo bueno y lo terrible, lo bueno y lo terrible. Escudriñando modos de ensanchar lo posible, de ensanchar lo posible. Supe arrancarme clavos y seguir sonriente, no quise ser esclavo y una cuenta pendiente. En una entrevista con el New York Times le hacen la típica pregunta de cómo le gustaría que lo recuerden. El Pepe responde que le gustaría que lo recuerden como lo que soy, un viejo loco que tiene la magia de la palabra. Y vaya si tenía la magia de la palabra. Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro. Y te tocó a ti. Pero la vida es a término, se va. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Y entonces, como cualquier cosa biológica, tienes necesidades, pero si dejas que las necesidades se transformen en una cosa infinita, te vas a pasar toda la vida tapando agujeros y comprando y comprando y comprando y teniendo mucho y preocupado después por lo que tenés y porque te lo roban y que pasa esto y pasa el otro, y no te queda tiempo de tu vida para gastarlo en los afectos, que al final es lo único que te vas a llevar. En tu edad, en la edad de ustedes, el amor es volcánico, precisa tiempo. Con el paso de los años, el amor es una dulce costumbre, un compañerismo. También precisa tiempo. Y precisas tiempo humano para tus amigos, para tu tiempo, para las relaciones. Porque los humanos precisamos afectos. Pero eso lleva tiempo. Mi definición es un poco estoica. Como decía Séneca, pobre es el que precisa mucho. O como dicen los aymara, pobre es el que no tiene comunidad, el que no tiene compañeros, el que no tiene amigos. Pero todo eso lleva tiempo. Los afectos llevan tiempo. Suelen decir la gente, yo no quiero que a mi hijo le falte nada. Me parece bárbaro. Pero después le falta a él, porque no tiene tiempo. ¿Y quién te dijo que un gurí precisa solo juguete o comida? Un gurí es un novillo de afecto. Necesita la sensación de amor, de relación humana, que se preocupen por él. Entonces no es solo una cuestión de riqueza, es una cuestión de felicidad. ¿Por qué pasás en la vida? Yo sé que estoy a contrapelo de lo que son los valores corrientes de la vida contemporánea, triunfar es hacerse rico y eso. Para mí volverse loco. Tenés que tener el pan asegurado, tenés que tener un techo asegurado, tenés que tener un nido y eso. Pero después que si te vas a ir y te van a comer los gusanos. Ojo, yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad, ponernos un límite. Porque si tengo muchas cosas, me vuelve loco la cantidad de cosas. ¿Para qué todo eso? Es una filosofía de la vida. La vida se hace breve para hacerla mejor, para hacerla mejor. Espero que quien quede viva para el amor, viva para el amor. La vida fue a mi lado por donde supe ir, la vida fue pasado, pero más por venir. ¿Para qué acumular?, nos dice Pepe. Te vas a ir y te van a comer los gusanos. El tiempo de la vida no se repone y por eso hay que vivirla a pleno y en comunidad. Una filosofía de vida. Sigamos un poco más con el Pepe. Pienso que la humanidad, si sigue así, acumulando cosas y dale, dale, dale, vamos a destrozar el mundo. La humanidad se ha transformado en un fenómeno geológico. Ahora estamos influyendo en el clima, influyendo en la sequía, la cantidad de basura que hacemos, todo. Es una civilización de despilfarro, me parece. Y no es que tiremos cosas, estamos tirando tiempo humano de la vida. Y creo que la vida, hay que trabajar para vivir. El que no produce algo, está viviendo a costilla de algunos que trabajan. Pero la vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Porque una cosa que haces por obligación, no sos libre. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión, que y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. ¿Qué crees que es lo mejor que has hecho y de lo que puedas sentirte satisfecho? Lo mejor que he hecho es amar la vida e impulsar la vida. ¿Sabes lo que es triunfar en la vida? Triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Eso juega en el trabajo, juega en el amor, en todas las relaciones humanas. La vida está llena de tropezones y de fracasos. Pero es hermosa. Vivirla al tope. Con generosidad. El mayor logro es que cuando me vaya va a quedar un puñado grande de gente que va a seguir militando, soñando con mejorar el mundo en el que vivimos. Seguramente que siempre ambicionás mucho más de lo que podés lograr. Pero son escaloncitos. Todo lo que ha sido progreso humano ha sido porque hubo gente que se rompió el alma. Que transformó esa causa en la causa de su vida. Los trabajadores tienen 8 horas, sí, porque hubo allá por el 1890, gente que hasta perdió la vida peleando por las 8 horas cuando trabajaban 12, 14 horas. Y todo lo que sea, libertades que se consiguieron, jubilaciones, todo es porque hubo gente que luchó. Bueno, nada nos va a caer regalado del cielo. Yo me conformo que quede una barra de gente luchando con eso. Eso es el mejor festejo y el mejor recuerdo. Lo demás se lo lleva el viento. Y así te vamos a recordar, Pepe. Así te vamos a festejar, luchando para cambiar este mundo injusto. Cerramos con el chileno Manuel García y su tema Amanece, a Pepe Mujica, con amor agradecido. Siempre fuiste a pie a aquellos lugares donde se posaba el corazón, sobre flores que son inmortales, porque su perfume era el amor. El amor. Nunca te sirvió mucho el dinero, más para perderlo tal vez sí, entre los bolsillos y agujeros que la vida trae de por sí. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay, guay, ay, ay. Trenza el tiempo su verdad, del cadáver de cada minuto se alimenta otro sin parar. El amor sagrado es tan humilde, y es que nada queda en realidad, solo aquella luz resplandeciente que tú me entregaste al caminar. Sombra y luz trenzadas en el aire, nada más será la humanidad, un punto de fuga cuando naces y la muerte un parto al más allá. O más acá. Matecito de Uruguay con hierba de allá, y en el cielo apareciendo siempre una estrella. Uruguay. Ay, ay, ay. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la Gente. Desde la Gente. Agenda. La semana pasada se estrenó en el Centro Cultural de la Cooperación El Invierno del Oso, Crónicas Antifascistas en Stalingrado, la nueva creación de Internacionales Teatro Ensamble. Ambientada en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, El Invierno del Oso nos presenta a un soldado soviético gravemente herido que recurre a la comedia y a la poesía como salvavidas ante el absurdo de la guerra. En la víspera de la gran contraofensiva soviética, que cambiaría el rumbo del conflicto cercando a las tropas alemanas, el protagonista reflexiona sobre las utopías sociales, el horror del fascismo y su alarmante resurgimiento a 80 años de su caída. La obra cuenta con la participación especial del sociólogo y politólogo Atilio Borón, quien aporta su voz y pensamiento como parte del universo escénico, reforzando el vínculo entre teatro, historia y pensamiento crítico. El invierno del oso, una mirada crítica y poética de una obra que convoca a pensar el presente desde la memoria y el arte, con una propuesta escénica que combina épica y sensibilidad. Dramaturgia e interpretación de Manuel Santos Iñurrieta, con la participación especial de Atilio Borón. El invierno del oso va los sábados a las 20:30 con entradas a 12.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la gente. 16 años acercando tu voz a la radio. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de análisis con Andrés Seiman. Bueno, ya la artística lo presentó. Es nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seiman. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto. ¿Cómo te va? Un gusto, como siempre. Bien, hoy no pudiste acercarte al estudio, pero te tenemos en línea. Bueno, este raíz de elecciones, ¿no?, que está sucediendo en la República Argentina, arrancó con una muy baja participación del electorado, ¿no?, en las elecciones de la semana anterior en Chaco, Jujuy, Salta y San Luis. Vamos a ver qué es lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, exactamente, Ernesto. Como vos bien decías, en realidad arrancamos en el mes de abril, ¿no? Este claro, raíz en Santa Fe, claro. Así es, con las elecciones para constituyentes. Se fueron el 13 de abril, como les decía recién. Ahí tuvimos una primera aproximación, ¿no? También, como vos decías, con una participación muy baja de apenas el 55% del electorado, que ya nos marcaba algo que sucedería algunas semanas más tarde, como ocurrió el fin de semana pasado en las elecciones que vos citabas en las provincias de Chaco, San Luis, Salta y Jujuy del pasado domingo 11 de mayo, ¿no? Y creo que este ciclo, un poco el electoral, que se abrió, nos marca dos cosas importantes para tener en cuenta, creo yo, de aquí en adelante. Un primer aspecto, y algo vamos a contrapuntear después en relación con la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que sería un poco un caso medio aparte, pero marcó un primer aspecto que es el tema de la provincialización, ¿no? Efectivamente hay una tónica que es propia del ejercicio de desdoblamiento, que tiene que ver con desacoplar la lógica o la dinámica de la política nacional de la dinámica de los temas provinciales, ¿no? Es decir, que haya en cierta medida una discusión en torno de las elecciones provinciales que remita a las discusiones propias de cada provincia, ¿no? Es decir, el modelo de gestión de la provincia, las obras de la provincia, los temas específicos de cada una de las provincias, la economía regional, etcétera, y que eso no se vea invadido, por supuesto, por la dinámica de la política nacional, ¿no?, que tiene, ya sabemos, sede en la ciudad de Buenos Aires, y que muchas veces, obviamente, es muy excluyente en relación con los temas que son preocupaciones esenciales de los y las habitantes de cada una de las 24 provincias de nuestro país, ¿no? Especialmente las que son extrapampeanas, podríamos decir, ¿no? Porque las que son de la zona centro, de la zona pampeana, quizás tienen cierta llegada mayor a la ciudad de Buenos Aires, pero no ocurre lo mismo con las provincias más alejadas de la capital federal, ¿no? Entonces hay un primer tema que es el de la provincialización, ¿no? Que Bueno, eso por supuesto genera una dificultad para el gobierno a priori, ¿no? En la medida en que no tiene una estructura política que se despliegue en el conjunto del territorio nacional. Más bien eso es un desafío para la Libertad Avanza, ¿no? Entonces ahí tenemos un primer tema, te decía Ernesto, que es el de la provincialización, ¿no? Y después el otro gran tema que aparece en las elecciones y que vos anticipabas un poco en tu introducción, es el de la desafección política, es el de la baja de participación, es el ausentismo. Acá yo me punteé unos números, si te parece te los comparto, ¿cómo lo ves? Sí, dale. Tuvimos, porque bueno, hay que comparar con 2021, ¿no? Porque son elecciones intermedias, no estamos hablando de elecciones en año presidencial, que tiene, ahí sí hay una, si se quiere, una expansión más fuerte de la lógica de la política nacional, ¿no? Porque claro, es el año de elecciones presidenciales. Claro. Entonces, comparamos con el 21, salta 64% en 2021, 59% en 2025, Chaco. Y este dato es tremendo, ¿no? 66% de participación Chaco en 2021 y 52% en 2025, 70% en 2021 y 65% en el caso de Jujuy, y en el caso de San Luis 77,5% contra 65% en 2025, ¿no? Todo esto considerando que estamos además comparando con 2021, es decir, el año de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia está ya en 2020, 2021 todavía estábamos afrontando esos coletazos, todavía no está expandido absolutamente el proceso de vacunación, ¿no? Es decir, estamos comparando con un año que es no es el mejor, claro, ¿no? Uh-huh. Y aún así, los números, los guarismos son realmente preocupantes, ¿no? Si a eso le sumamos lo que decíamos de Santa Fe, participación de apenas el 55%, efectivamente ahí aparece un número que resulta preocupante, ¿no? Claro, sí, y ahí, bueno, eso nos... No, te iba a decir, sumando a esto, estaba mirando otros datos de las elecciones así en tipo, en general, ¿no? No específicamente legislativas o presidenciales, pero en la década del 80, más o menos el promedio era un 80% de participación. En los 90 baja un 75%, en el 2001, en la crisis del 2001, se llega al 70%. Después, en todo el periodo de Néstor y Cristina, repunta un poco, pero desde la pandemia, el promedio está entre el 70 y el 65%, ¿no? Es como bueno, muy preocupante, la línea es en declive, ¿no? Bueno, es que ahí me das un muy buen pie para plantear una hipótesis, ¿no? Sí, a ver. O por lo menos que es un poco lo que deberíamos discutir y que yo creo que tiene que ver con la larga crisis argentina, ¿no? Es decir, creo que en los últimos 10 años, en la última década, si partimos de 2025 para atrás, el país viene de una crisis tras otra, ¿no? Digo, gobierno de Macri, despertó una expectativa en un sector muy importante del electorado. 2018 entra en crisis, ¿no? Es decir, en el discurso de Macri, de todas maneras, había una perspectiva de que las medidas de sacrificio que había desplegado en el primer bienio, o sea, principalmente los primeros 6 meses, ¿no?, que él llamó de normalización política, decía Macri al inicio de su gobierno, ¿no?, desplegadas principalmente en 2016, Michetti hablaba de la luz al final del túnel, después dijeron la lluvia de inversiones, siempre el sacrificio, ¿no?, era un poco para cruzar el río, y del otro lado del río aparece la tierra prometida, ¿no? Uh-huh. Esa era un poco la lógica, y sin embargo, ese sacrificio fue en vano. En 2018 estalló la crisis que terminó con el llamado al Fondo Monetario Internacional, ¿no?, y un gobierno que terminó de muy mala manera, ¿no?, el de Macri. Después vino el de Alberto, que le sobrevino, ya sabemos, la pandemia, la guerra de Ucrania, que tuvo consecuencias en Argentina a nivel global en general, la sequía de 2023, ¿no?, que privó a la Argentina de 20.000 millones de dólares, es decir, prácticamente el préstamo que tomó ahora Milei con el Fondo Monetario, y al mismo tiempo, bueno, todo lo que ya sabemos de los déficits de gestión, las internas políticas y demás, pero que en definitiva no pudieron subsanar el declive económico que precedía del gobierno de Macri. Y ahora el gobierno de Milei, ¿no?, también, que hace un ajuste brutal, que tampoco por ahora tiene resultados favorables. Más bien, de nuevo, otra vez terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Con lo cual, es una crisis demasiado larga. Incluso, digo, después yo no estoy de acuerdo con eso, pero efectivamente también en los últimos años del segundo gobierno de Cristina había empezado a aparecer síntomas de estancamiento económico. Yo creo que es incomparable lo que sucedía en ese gobierno con lo que ocurrió después con Macri, con Alberto, con Milei, pero digo, por lo menos estamos en presencia de una década de crisis, ¿no? Entonces, obviamente que van pasando los gobiernos y para una buena parte de la ciudadanía eso significa que van cambiando las figuras políticas, pero que no aparecen las soluciones, ¿no? Entonces, y con esto cierro, a mí me preocupa un poco la perspectiva en el campo de la oposición política, porque creo que está habiendo una mala lectura de la crisis argentina, de esta larga crisis argentina, ¿no? Porque veo que a veces la oposición actúa como si el fracaso de las políticas de Milei cayera directo en las manos de la oposición, ¿no? Como si la sociedad, o al menos una buena parte de ella, no los viera también a la oposición como responsable de la crisis, ¿no? De hecho, a esa pecera fue a pescar Milei, ¿no? A la idea de que todos, absolutamente todos, eran responsables, ¿no? No, yo creo que no ven que un poco este agua, un poco de desafección política, lleva, me parece que es agua que va hacia el molino de Milei en lo inmediato, porque efectivamente, además, el discurso de Milei es el de la desafección política, y también en lo estratégico, ¿no? Porque cuando no decide la política, ¿no? Y esta es la gravedad más fuerte del asunto, el que decide es el poder permanente, que es el poder económico, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad perciba que la política no es aquella que resuelve, no es aquella que tiene soluciones y que no puede caminar en otro sentido los destinos de la patria, nos mete en un embrollo muy grande, ¿no? Vamos a ver un poco qué pasa con las elecciones porteñas, si se produce esta provincialización, si hay más bien un ejercicio de nacionalización de la campaña como la que intentó fundamentalmente el gobierno, ¿no? Que decían, llevemos el modelo de Milei a la ciudad, Adorni es Milei, veremos también qué nivel de participación hay. Bueno, son incógnitas que quedan pendientes, si te parece, Ernesto, para las próximas semanas. Dale, lo dejamos para analizar en los próximos encuentros. Él es Andrés Seymann, politólogo de cabecera de Desde la Gente. Gracias, Andrés. Un gusto, como siempre, Ernesto. Un abrazo grande. Desde la Gente. Andrés Seymann. Por afuera del trabalenguas informativo. Desde la Gente, la Gente. Agenda. En el marco de ciclo de charlas organizadas por el Espacio Literario del Centro Cultural de la Cooperación y bajo el título Las Raras Circunstancias, el próximo martes a las 7 de la tarde la cita es en la sala Ovaldo Pugliese para escuchar a los y las poetas Solarri, Camila Mermet, Julieta Lopergolo, Julio Srur, Jorge Consiglio y C. Castro. Las Raras Circunstancias, con entrada libre y gratuita, este martes 20 de mayo a las 19, en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Desde la Gente, la Gente. Efemérides. Vení, vení, shh, despacito. Escuchá. es un ensayo. Ahí están Aníbal Troilo y Nelly Vázquez en un ensayo del tema Madre Selva. Shh, escucha, escucha. El aire del freno no va, ¿eh? No va, ¿eh? Atacamos después. La tierra no va. ¿Famido? ¿Qué hago? ¿Famido? Famido, la sí, el primero, la famido. Juntos grabaron este tema en 1964. El ensayo puede ser anterior, pero te estarás preguntando, ¿por qué rescatan este documento sonoro hoy? Bueno, se cumplen 50 años de la muerte de Pichuco, pero como nos gusta más recordarlos por la fecha en que nacieron, nos preguntamos, ¿qué habrá hecho el bandoneón de Buenos Aires para su cumpleaños número 50? Complicado saberlo, pero tratemos de imaginar. Nació el 11 de julio de 1914, así que en el 64 estaba soplando las 50 velitas. ¿Y qué cosas pasaban en ese año, digo, el 1964? Bueno, por ejemplo, en Naciones Unidas declararon que Malvinas era un problema colonial. Comenzaba a hablarse del operativo Retorno que anunciaba la vuelta de Perón del exilio. Por ley, en el 64 se estableció el salario mínimo vital y móvil. Mafalda empezaba a publicarse en el diario El Mundo y Boca Juniors se consagraba campeón en la cancha de River. Y como Nelly Vázquez y Pichuco estaban prontos a grabar Madre Selva, bien puede ser que para esos días que Troilo estaba cumpliendo años, hayan estado ensayando. Esa visión, perdón. Nena, cuando vuelve... Sí. ¿No es fuerte eso? Antes, cuando vuelve... Sí. Así... Así aprendí, ¿no? Así... Sufrí que era joven. No, yo también, creo. Sí, no, no. Pidiendo disculpas a Canal. ¿Cómo es este? La segunda. No, la segunda. Hace que no muera mi primer amor. Lo que sí podemos decir es que a los 50, Troilo ya era una celebridad. Raúl Garelo le contó a Tiempo Argentino. Cuando ingresé a su orquesta en 1953, él ya era una figura clave de la música. Venía con una gran repercusión porque, como director, tuvo una permanencia desde los primeros tiempos de la orquesta en los años 40. Recuerdo que una vez cruzando juntos la Plaza de Tribunales, se acercaron unos chicos de la escuela, lo vieron y vinieron a festejarlo. Troilo ya tenía más de 50 años y era reconocido por niños de la primaria. Eso no era ni es usual en el tango. Va, va. ¿A dónde es? Más tarde. Va, va. No te vamos a decir que compuso más de 60 tangos. Que en el 37 debutó en el Maraú. Que estaba casado con Cita. Ni que falleció el 18 de mayo del 75. Si querés conocer esos datos, bueno, navega Gulia por ahí. Sí, queremos cerrar este breve recuerdo con el fragmento de una entrevista que le realizaron a Pichuco. Le preguntaron entonces. ¿Cómo se portó el mundo con vos? Maravillosamente, me dio la madre más linda del mundo y no sé cuántos amigos. ¿Y vos? ¿Cómo te portaste con el mundo? Y a veces mal. Pero fueron más las veces que me porté mal con Aníbal Troilo. ¿Qué pensás de Aníbal Troilo? Y que es una buena persona, amiga en el dolor y con una gran pretensión.

el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Política, Andrés Seiman. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Géneros, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano, Marta Gaitán. Locución artística, Martín Rodríguez Abaj. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Reapertura de hoy con la voz de un muy, muy joven Pablo Milanés, que musicalizó buena parte de la obra poética de José Martí, ese que asegura que su verso es como un puñal. Y José Martí, porque este 19 de mayo se recuerda que hace 130 años caía en combate José Martí, principal organizador de la guerra independentista de 1895 y pensador fundamental de una Cuba soberana que, como él mismo escribió, debía ser con todos y para el bien de todos, y que además debía frenar el expansionismo prepotente del vecino del norte. Pero ¿para qué vamos a hablar nosotros de este político, de este poeta, filósofo, pensador, periodista, a que los cubanos llaman el apóstol o el maestro, si el propio Fidel Castro le dedicó unas palabras? Martí era muy joven cuando se inició la guerra de los 10 años. Padeció cárcel, padeció exilio. Su salud era muy débil, pero su inteligencia extraordinariamente poderoso. Fue en aquellos estudiantes, aquellos años de estudiantes, paladín de la causa de la independencia, y fue capaz de escribir algunos de los mejores documentos de la historia política de nuestro país, cuando prácticamente no había cumplido todavía 20 años. Martí ha sido el más grande pensador político y revolucionario de este continente. Y eso no es algo que se diga hoy como de ocasión, porque conmemoramos un aniversario, sino algo que se ha dicho siempre, y que se ha dicho muchas veces, y que se dijo en el Moncada, y que se dijo siempre. Porque allí, cuando los jueces preguntaron ¿quién era el autor intelectual de la ataque al cuartel Moncada?, sin vacilación nosotros respondimos: Martí fue el autor intelectual de la ataque al cuartel Moncada. Yo sé de un pesar profundo entre las venas sin nombres. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es, quién te me ha puesto al morir. En estos tiempos que corren en nuestro país, donde parece válido todo para justificar lo que sea, vale la recuperación de palabras y de conceptos, sobre todo el de libertad, que no vamos a dejar que nos lo roben. Bueno, así que vayamos al legado de Martí a la hora de plantear qué debiéramos tener en cuenta para lograr la independencia americana. Cinco de sus principales mensajes se pueden resumir en: si tenemos que especificar cada una de estas, diremos que la primera, la educación como herramienta para la liberación. Bueno, Martí consideraba que la educación es fundamental para el desarrollo de la nación y la liberación de un pueblo. Creía que la ignorancia era el mayor enemigo de la libertad y que la educación era la clave para alcanzarla. En sus palabras, un entrecomillado: la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar la ignorancia. El segundo es la lucha por la libertad y la justicia, que era un pilar fundamental en el pensamiento de Martí. Creía que era necesario luchar contra la opresión y la injusticia, y que la libertad era un derecho inherente a todo ser humano. En sus palabras: pueblo que se somete, perece. Tercero, el patriotismo como valor fundamental, ya que Martí tenía una profunda admiración por su país y su cultura. El patriotismo era para él una fuerza que impulsaba a la acción y la lucha por la libertad. Nuevamente, en sus palabras: patria es humanidad. Antes de seguir escuchando los cinco principales puntos que Martí nos proponía, está bueno escuchar al escritor Alejo Carpentier y lo que pensaba sobre José Martí. El caso de José Martí, por ejemplo. José Martí, que era un genio en toda la línea, porque no solamente fue un genio político, no solamente murió por su patria, no solamente porque formuló por vez primera y con una lucidez prodigiosa las ideas que fueron las ideas directrices de nuestra revolución. Sigamos entonces con los cinco puntos principales que Martí creía que debíamos desarrollar para lograr la tan ansiada liberación americana. La cuarta es: Martí defendió la dignidad humana y la solidaridad como valores esenciales para la construcción de una sociedad justa y equitativa. Creía que todos los seres humanos son iguales y que merecen respeto y dignidad. En sus palabras: ayudar al que lo necesita no solo es parte del deber, sino de la felicidad. Quinta, la unidad y la cooperación en la lucha por un futuro mejor. Martí destacó la importancia de la unidad y la cooperación en la lucha por la libertad y la justicia. Creía que trabajando juntos, los pueblos podrían superar las dificultades y construir un futuro mejor. En sus palabras: haga cada uno su parte de deber y nada podrá vencernos. Cerramos este pequeño recuerdo de José Martí con una de las canciones emblemáticas de América Latina que nacieron a partir de uno de sus versos. Estamos hablando de Guantanamera, que tiene innumerables versiones. Sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo. Sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo. Sin meditar un segundo, ¿a qué viene tal gran gira? Vamos acá con la de León Gieco. Hasta quisiera volar, visitarla y regresar para bien de su tormento, puesto que su sentimiento lo mide en la travesía. Guajira y el coleón, la gran honra de su hombría, ambas virtudes muy grandes de José. Cooperativismo, política, derechos humanos, música, organización social, teatro, efemérides nuestroamericanas, literatura, desde la gente, desde la gente. Una bitácora sonora indispensable. Seguimos en Desde la Gente y vamos con una noticia más que interesante. El Centro Cultural de la Cooperación acaba de lanzar una serie de cursos breves dirigidos tanto a la comunidad artística y académica, ámbitos en el que el CCC y sus investigadores se mueven como pez en el agua. Bueno, pero no es solo para esos ámbitos, sino que también los cursos están dirigidos al público en general. No se tratan de cursos cerrados y crípticos solo para entendidos, sino más bien todo lo contrario. Mira, estos cursos breves están organizados por los departamentos de ciencias sociales que integran el Centro Cultural de la Cooperación, con docentes de vasta trayectoria y también reconocidos, ¿no?, en los campos de la sociología, los estudios políticos, la historia, la economía, entre otros. Pero para más datos entre esos docentes, ¿quién está? Bueno, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Yo me quiero anotar, ¿puedo? Si está Ana Grondona, yo me anoto como alumno. La invitación del CCC dice: a estos cursos la idea es que aporten y sean una forma de aproximarse a temas de relevancia local e internacional, a asuntos que conciernen a la vida política y social de nuestro presente y a categorías y enfoques diversos para enriquecer la conversación pública. En esta primera parte de esta flamante iniciativa del Centro Cultural, los cursos van a ser 4. Uno tiene como disparador una pregunta que debería estar en el top 5 de las preocupaciones políticas de la Argentina, pero bueno, lamentablemente no es así. Malvinas, Antártida y democracia, ¿cómo las recuperamos? Bastante inquietante, ¿no? Son 8 clases que arrancan el jueves 5 de junio, dictadas por Luis Weiner y David Pizarro. Otro de los cursos breves del CCC es el que dicta Juan Francisco Martínez Pería, doctor en Historia. Pensar desde el Sur, es el título, Introducción a la Teoría Descolonial. Son 8 clases también, organizadas en módulos mensuales, y arranca el martes 10 de junio. El tercero se trata de 4 clases dictadas por Martín Burgos, que es economista, magíster y doctor en Desarrollo Económico, y el título es Análisis de coyuntura económica y financiera. Y dejamos para el final el curso Pensar desde las orillas, desarrollo, dependencia y marginalidad en América Latina, que van a dictar Diego Hiller, que es doctor en ciencias sociales, y nuestra columnista Ana Grondona, que es doctora en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, coordinadora del programa Jacques Martin de estudios sobre historia, ideología y discursos del CCC. Pensar desde las orillas se trata de 8 clases organizadas con módulos mensuales que arranca el viernes 27 de junio y que, según prometen, la idea es indagar en 3 problemáticas nodales para la historia política y social de la región, que son el desarrollo, la dependencia y la marginalidad. Bueno, yo también me estoy anotando ya mismo en ese curso. Sí. Vamos a dar datos que sirven para la inscripción, la modalidad y etcétera. Los cursos que acaba de lanzar el Centro Cultural de la Cooperación son de una modalidad híbrida, o sea, son presenciales, pero también se pueden cursar a través de plataformas digitales para quienes no estén en la ciudad de Buenos Aires. Se trata obviamente de una actividad arancelada, pero muy accesible, son 45 mil pesos por mes la cursada, y la inscripción se hace vía correo electrónico. Si te interesa, lápiz y papel, papel y lápiz, secretaria@centrocultural.coop. Ese es el correo electrónico. secretaria@centrocultural.coop. Para más datos hay que ir a la página del CCC, centrocultural.coop. Ahí está disponible toda la información. No sabes cuánto se agradece, estando a distancia, que uno pueda participar de estos cursos también de manera online. No todo son palabras. Desde la gente también se generan músicas. Thank you. Está sonando Pura Racha y su tema Mitre al fondo, porque esta semana, en el marco del ciclo Tango de Miércoles, en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta esta agrupación de tango nuevo, cuyo universo sonoro y poético se nutre tanto de la tradición tanguera como de estéticas ajenas al género, como son el terror y la historieta. Pura Racha está integrado por Ángel Esteban Maher en violonchelo, Damián Segarra en bandoneón, Pablo Estela en contrabajo, Federico Gómez en piano y Beto Flores en voz. Reiteramos entonces, Pura Racha se presenta el próximo miércoles 21 de mayo a las 20:30 con entradas a 10.000 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. A ver un poquito más de Pura Racha, vamos con Temblor, de su último trabajo, Historietas, que estará presentando en el CCC. El maldito apagón, la muerte digital. Primero vino el agua, el gran fogón vino después. La habitación, sus pies vuelven a dibujar. El cero de su nada, un pozo donde va a caer. La fiesta terminó, un sísmico estertor. Llegó el final de la tercera roca desde el sol. Se cansa ya de andar a pie la oscuridad. ¿Para qué sirve un pájaro si no puede volar? Sale a buscar aquel temblor, temblor que alguna vez sintió. Temblor, temblor, temblor. El cielo un lagrimón, estática te ve. Está más solo un muerto o aquel que lo ve caer. El ancho ventanal, la extraña procesión que baila y canta el fin de los tiempos de pasar. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente. Desde la gente. La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Esta mirada abre y cuestiona verdades absolutas que muchas veces naturalizan las desigualdades entre varones y mujeres. En Desde la gente, cuestión de géneros. Con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta columna de géneros, donde todas las semanas ponemos el foco en cómo las construcciones sociales atraviesan, ¿no?, nuestras vidas cotidianas. Hoy nos vamos a detener a pensar en el tiempo, pero no en el del reloj, sino en ese tiempo que marca nuestros cuerpos, nuestras expectativas y nuestras identidades. Hoy vamos a hablar de midorexia. ¿Qué es esto? Es la compulsión de las personas adultas por verse o parecer más jóvenes. Para profundizar en estos temas, fuimos a buscar a una especialista, Ana Miranda. Ella es investigadora y coordinadora académica del área Sociedad y Vida Contemporánea de Flaxo, Argentina, y le preguntamos a Ana. Uno de los temas que más atraviesa nuestras experiencias corporales es la obsesión por la imagen, ¿no? Entonces le preguntamos cómo esta obsesión puede surgir en distintas etapas de la vida y de qué manera los factores sociales, los culturales, especialmente en contextos urbanos como el de Buenos Aires, contribuyen a intensificarla. Durante los últimos años se habla de una obsesión por la imagen corporal, pero desde el punto de vista de las ciencias sociales nosotros no podríamos pensar en una obsesión que ya correspondería a cada persona, pero sí en fuertes presiones sociales por que nuestra apariencia sea juvenil, digamos, o lo que la sociedad considera como una apariencia joven, que muchas veces no está directamente relacionada con efectivamente lo que son las personas jóvenes, sino con un imaginario que se construye en un arquetipo de la juventud con ciertas características en general muy relacionadas a también la industria estética que bueno, se ha desarrollado muy fuertemente ya tanto desde el punto de vista médico, digamos, hay nuevas corrientes, digamos, que trabajan sobre la estética, también sobre el envejecimiento, en un contexto en donde también pensemos que se ha producido en los últimos años un incremento muy importante de la esperanza de vida. Entonces, tenemos varios factores que al mismo tiempo influyen en estas tendencias. Está claro que la presión no es solo individual, sino que se sostiene en discursos colectivos, que nos dicen cómo deberíamos vernos, cómo debemos sentir, incluso cómo tenemos que envejecer. En este sentido, hay un fenómeno que se viene observando cada vez con más fuerza y es el de la juvenilización, así es el término, ¿no? Le preguntamos a la investigadora Ana Miranda cómo se construyen estos imaginarios sociales en torno a la juventud, ¿no? Y de qué manera esta idealización impacta en la percepción del envejecimiento y además de la valoración de otras etapas de la vida. El proceso de juvenilización nos acompaña desde los años 90, en parte como un fenómeno asociado a la individuación, a la menor importancia de lo comunitario, lo social, y el énfasis en el uno mismo, en una cierta idea de bienestar asociado solamente a un proceso individual, que luego queda aún plasmado a través de las redes sociales en una muestra permanente de estética, de pasarla bien, que muchas veces afecta las subjetividades individuales de todos aquellos y aquellas que estamos un poquito lejos quizás de esos paradigmas estéticos solamente dominados por un cuerpo hegemónico al que es muy difícil llegar porque muchas veces solamente se llega a través de medios estéticos. Estamos desentrañando, investigando este término de la midorexia, que es la compulsión de las personas adultas por verse o parecerse más jóvenes. Y pensar críticamente estos temas también implica imaginar alternativas, ¿no? Porque esa es la idea. ¿Cómo podemos revertir estos mandatos que generan mucho malestar, que generan exclusión, nos hacen sentir verdaderamente muy mal? ¿Qué herramientas tenemos desde lo educativo, desde lo público, desde lo político? Y como coordinadora académica en Flaxo, Ana Miranda, con ella estuvimos hablando y le preguntamos qué estrategias educativas o políticas públicas considera efectivas para contrarrestar esta presión social sobre la imagen corporal y además promover una autoimagen mucho más saludable. Pensemos también que en la Argentina contemporánea hay un énfasis puesto en, de alguna forma, la demonización de la vejez, ¿no? Cuando pensamos que en términos políticos un insulto son los viejos meados, bueno, ahí pensamos que también hay un mensaje fuerte respecto de qué es lo que se espera de la juventud, qué es la imagen de la vida, digamos. Y hay ahí, yo creo que un contrasentido que tenemos que trabajar desde el punto de vista educativo, que primero tiene que ver con la aceptación de las distintas etapas de la vida y también con condiciones de vida saludables que preparan a las personas jóvenes para transitar el trayecto de vida de forma saludable, pensar en una trayectoria de salud y no en un estado de salud, ¿no? Como día a día, a través de nuestros consumos alimentarios, del ejercicio, todo esto, construimos una trayectoria de salud más saludable, digamos, para llegar de alguna manera o transitar nuestra vida de una mejor forma. Y no podemos hablar de cuerpos, de juventud, de imagen, sin mencionar a las redes sociales, a la digitalización, a las pantallas. Hoy, muchas de nuestras referencias sobre cómo debemos lucir o qué es ser aceptable ya no pasan por las revistas, por los diarios, casi pasan por filtros, literal y simbólicamente. Hablamos de las redes, de Instagram, de TikTok o de YouTube. La última pregunta que le hicimos a Ana Miranda, investigadora y coordinadora académica del área Sociedad y Vida Contemporánea de Flaxo en Argentina, Le preguntábamos, como decíamos, ¿cómo ve ella la influencia de los medios digitales, de las redes en general, en la construcción de estos imaginarios sociales sobre belleza, sobre juventud y sobre identidad? Ahora bien, esto no significa que tengamos que centrarnos solamente en las mujeres y sus formas de construcción de la imagen, en la crítica. Me parece que esto es una tendencia que nos lleva a todos, a todas, varones, mujeres, diversidades. Me parece que tenemos que, en todo caso, tramitar las diferencias o la aceptación de las diferencias y de nuestras formas de una forma cada vez más sana. Y en todo caso, sí, enfatizar algunas de las cosas buenas que traen estas nuevas tendencias, que es la preocupación sobre todo, sobre el mejor balance entre nuestra vida, el trabajo, las redes, y ver cómo trabajar todos estos temas que afectan significativamente a las juventudes, porque son estas juventudes justamente las que viven estas formas contemporáneas de expresión a través de redes, de la estética, como una forma prominente, digamos, de relacionamiento. Gente, habitar el cuerpo con libertad y sin culpa es una tarea compleja. Lo sabemos todos, sobre todo a todas, en un mundo que constantemente nos dice que no somos suficientes, ¿no? Pero abrir estas conversaciones, como hicimos hoy en este espacio, cuestionar los mandatos, proponer miradas más diversas, hablar con especialistas, es un primer paso para imaginar futuros más amables, ¿no? Más amorosos, con todas las edades y todos los cuerpos. Esto fue todo por hoy en nuestro espacio de géneros. Nos encontramos la semana que viene para seguir preguntando, incomodando, construyendo, en definitiva, colectivamente, nuevas formas de habitar. Desde la gente. Sonoridad con contenido. Palabras con significados. Silencios respetados. Músicas que aportan. Desde la gente. Desde la gente. Simplemente radio. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Último tramo de este Desde la Gente de hoy, y antes del bloque en el que vamos a recordar al poeta Roque Dalton, vamos con el informe de Silvia Porritelli, que todas las semanas, desde hace ya 16 temporadas, nos trae para que conozcamos la experiencia de una de las miles de cooperativas que hacen grande a este movimiento solidario. Hoy Silvia nos va a contar sobre la comercializadora Monte Adentro de la provincia de Córdoba, un almacén que ofrece alimentos de producción campesina y de la economía popular. La entidad, que funciona como mutual, tiene dos puntos de venta, uno en Villa Dolores y otro en Córdoba capital. Vamos al informe de Silvia Porritelli. Desde la gente. Desde la gente. Existen miles de experiencias cooperativas que no conocemos. En Desde la Gente, Silvia Porritelli se encarga de acercarnos esas historias, ese presente y el futuro de esas experiencias. Todos los eslabones de la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos sufren en general una fuerte concentración. Es de la mano de movimientos campesinos y sociales que se organizan de manera asociativa, donde surgen algunas respuestas para defender y promover los procesos productivos, el abastecimiento de alimentos de calidad y a precios justos, además de proteger al medio ambiente. Es en esos entramados donde surgen experiencias socioproductivas como la que propone Monte Adentro de la provincia de Córdoba, una entidad que funciona como mutual. Nacida en 2007, la comercializadora Monte Adentro tiene dos puntos de venta, uno en Villa Dolores y otro en Córdoba capital. Pablo Blanc, coordinador del Punto Fijo de Villa Dolores, habla de los objetivos de esta organización integrada fundamentalmente por productoras y productores campesinos. Nace desde una apuesta del Movimiento Campesino de Córdoba de generar un núcleo de trabajo que pueda construir estrategia de comercialización para comercializar los productos propios del movimiento, de lo que es la marca Monte Adentro. Si bien antes de esa fecha ya existían experiencias construidas en el Movimiento Campesino de Córdoba, redes de consumo y participación en ferias, la apertura de los puntos de venta fijos supusieron un cambio muy grande en la estrategia, porque implicó generar un núcleo de trabajo y pensamiento capaz de generar muchas estrategias. A partir de una organización participativa y solidaria, la Mutual les permite a distintas familias del monte comercializar cabritos, leche y frutos de estación, además de productos procesados como queso y dulce de leche de cabra. También en los almacenes de Villa Dolores y de Córdoba Capital se ofrecen arrope, leña, carbón, miel, mermeladas y artículos de cosmética natural. La comercialización la pensamos siempre desde una mirada territorial, esto es, no solamente pensar en el punto de venta fijo a donde la gente llega, sino pensar en cómo desde ese lugar podemos extendernos y trabajar en el territorio y articular con otros actores del territorio para que el alimento pueda llegar a distintos lugares y para que también producciones de la zona puedan encontrar en Monte Adentro un canal de comercialización. Pablo Blanc, coordinador del punto fijo de Villa Dolores de la comercializadora Monte Adentro. Entonces, a partir de ahí hemos ido construyendo distintas estrategias, entre las cuales están la venta a locales, a regionales, dietéticas, la venta a elaboradores de alimentos, la venta a supermercados, la venta a hosterías, restaurantes de distintos tipos de alimentos que puedan ser usados en esa instancia, y la construcción de redes o nodos de consumo, ¿no? Familias organizadas que se organicen justamente para lograr que el alimento llegue a sus territorios. A partir de eso hemos logrado un alcance territorial en todo lo que es el Valle de Tras la Sierra, entre Merlo y Minaclavero. En cada uno de los parajes que fueron el valle tenemos algún tipo de llegadas, ya sea a través de locales que venden nuestros productos, a través de participar en locales cooperativos mutualistas, como el Local Humano, que es una tienda mutual, y a través de las redes y no de consumo. Al mismo tiempo también hemos logrado llegar a algunos barrios de Córdoba capital a partir de la constitución de estos nodos de venta y a través de una línea de trabajo que es la venta por mayor de los productos propios que Monte Adentro, hemos logrado llegar a distintas provincias del país articulando con otros comercializadores y organizaciones del sector. Sin esa articulación con otras organizaciones, sectores y colectivos no podríamos desarrollar ni sostener lo que venimos construyendo, ¿no? Como comentaba recién el coordinador de la Mutual, a partir de la articulación con diferentes cooperativas y organizaciones sociales y campesinas, la comercializadora Monte Adentro también ofrece alimentos y productos de otras regiones del país. Nacida de la alianza de diversas experiencias socioproductivas, la organización solidaria busca coordinar esfuerzos, promover la agroecología y fomentar la elaboración de alimentos sanos a partir de una producción local y regional sustentable. También busca fomentar el consumo responsable, el comercio justo, en camino hacia la seguridad y la soberanía alimentaria, como señala Pablo Blanc, responsable del punto fijo de Villa Dolores. En términos de reflexiones sobre la producción saludable, comercio justo y consumo responsable, entendemos que hay un rol central de las organizaciones en el sentido de poder construir estas alternativas para que sean realmente posibilidades reales, tanto a nivel de la producción como de la comercialización y como el consumo. También entendemos que son tres labores que tienen cada uno características particulares y que necesitamos para desarrollarlas poder poner energía y especificidad en cada uno de esos labores, ¿no? Que no se hacen solos ni son complementos solamente uno de otro, sino que son en sí mismos instancias y espacios de construcción. Y eso es lo que muchas veces ha dificultado a la organización del sector a poder profundizar en esos ejes, ¿no? Pues estamos acostumbrados quizás muchas que venimos del proceso de desarrollo territorial a un trabajo integral, un trabajo del territorio y a un abordaje que muchas veces a la hora de profundizar en líneas específicas ha tenido dificultades. Y nosotros lo hemos podido ver fundamentalmente a la hora de construir la comercializadora Monta Adentro como una herramienta que permita que el alimento llegue a las familias. Tuvo que ver con la apuesta a que realmente poder lograr que el alimento esté en condiciones, en cantidad y en calidad para ser consumidos en distintos lugares del país. Que eso no viene solo, por más que muchas organizaciones, familias, nacemos de la producción, el lograr que esa producción se sistematice y esté en condiciones de ser comercializada es un trabajo en sí mismo, ¿no? Y no todas las organizaciones se disponen a hacerlo y no todas lo logran sostener. Es un gran desafío que nos atraviesa. Y que también creemos que cuando uno logra atravesar cierto umbral de estructura construida, de volumen, de referencia, también empieza a aparecer otro problema de sostenibilidad. Además de tratar de mejorar las condiciones de producción y de comercialización, la mutual comercializadora Monte Adentro se propone favorecer la promoción de transformación y agregado de valor de productos a través de la incorporación de procesos industriales y tecnológicos a fin de favorecer el desarrollo comunitario y regional. También apunta a fortalecer las fuentes laborales y a mejorar los ingresos de los y las asociadas que participan de este proyecto colectivo. Pablo Blanc, coordinador del punto fijo de Villa Dolores de la comercializadora Monte Adentro, reflexiona sobre este tema. La limitación pasa fundamentalmente por los recursos para sostener estos procesos, ¿no? Nuestros procesos son procesos que tienen mucha presencia de trabajo humano. Eso implica que también necesitamos un nivel de recursos para sostener ese trabajo, que se transforma luego en costos fijos. Y que bueno, en momentos de crisis como esto no es fácil sostenerlo. Y bueno, eso nos lleva a esto, ¿no? A limitación en cuanto al sostenimiento de los procesos, en cuanto a cómo vamos incorporando otras herramientas tecnológicas, otras herramientas financieras a la hora de sostener los procesos y que también nos permitan en algún momento, ¿por qué no? Y esto tiene que ver con las perspectivas, plantear una posibilidad de generar negocios con todas las características sociales que tenemos, sociales, cooperativas, colectivas, pero que eso no limite la posibilidad de pensar en qué momento podemos hacernos de un recurso generado por nuestro propio trabajo que permita sostener ese trabajo y proyectarlo con otros márgenes. Construcción territorial, trabajo en red y articulación con otras organizaciones campesinas, cooperativas y de la economía social y popular son las bases de sostenibilidad y crecimiento de la comercializadora Monte Adentro. Fruto de una intensa y comprometida labor colectiva, hoy en día los productos de la Mutual se pueden encontrar en nodos de consumo, puntos de venta y almacenes de diferentes localidades y ciudades de la Argentina. Ahora Pablo Blanc, coordinador del almacén de Villa Dolores de la comercializadora Monte Adentro, habla de las potencialidades del proyecto asociativo. En cuanto a las potencialidades y las limitaciones que tenemos las organizaciones del sector para llevar adelante este tipo de procesos de gestión colectiva, cooperativa, creemos que hay una potencialidad que tiene que ver con el modo de construir, con el método de construcción, ¿no? Que nos permite ir aprendiendo sobre la marcha, que nos permite ir incorporando nuevas herramientas, que nos permite tener esta visión territorial que no siempre las empresas tienen, en cuanto a cómo construir las estrategias, siempre pensando en articulación con otro y con otro. Y también en la capacidad, desde la idea de la conducción construida colectivamente, la capacidad que nos permite eso en términos de ir generando nuevos horizontes. Si querés saber más sobre la mutual comercializadora Monte Adentro en la ciudad de Villa Dolores, o para contactarse con ellos, los podés buscar en las redes sociales como Monte Adentro Almacén Campesino, que están tanto en Facebook como en Instagram. Ahí publican las novedades sobre todos los productos que ofrecen. Y para quienes estén cerca del departamento de San Javier del Valle de Tras la Sierra, a no dudarlo y vayan a visitar el local de Monte Adentro Almacén Campesino, que está en la calle Presidente Perón, ahí no rompemos la veda, ¿no? Presidente Perón 150 de Villa Dolores. Y en la capital mediterránea, Monte Adentro, está en Rivadavia 758. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. El próximo viernes 23 de mayo se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación, allá por el 20 Tangos. La Compañía Argentina de Teatro Clásico, con un espectáculo que reúne textos de Cátulo Castillo, Alberto Vacareza, Armando Discépolo, Ángel Villoldo y Enrique Cadícamo, entrelazados con valses, tangos y milongas, presenta un espectáculo para todas las edades sobre un género que nos pertenece, el sainete criollo. Allá por el 20 Tangos, de Santiago Doria y Mateo Chiarino, dirigido por el propio Santiago Doria, se presenta los viernes a las 21 con entradas a 15.000 pesos en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Desde la gente, desde la gente, desde la gente, desde la gente. Efemérides. Como declaración de principios, sea cual sea su calidad, su nivel, su finura, su capacidad creadora, su éxito, el poeta para la burguesía solo puede ser sirviente, sirviente, payaso, payaso o enemigo. O enemigo. La afirmación le pertenece al poeta salvadoreño Roque Dalton, que el martes pasado, el 14 de mayo, hubiese cumplido 90 años si no fuese que fue asesinado el 10 de mayo de 1975, es decir, de lo cual se acaban de cumplir 50 años. Dalton es, sin dudarlo, uno de los intelectuales más interesantes y además audaces del siglo pasado en Centroamérica, con repercusión, claro, en todo el continente. Y esto es así tanto por sus propuestas estéticas de ruptura como por su enorme coherencia. Y para repasar parte de la obra de Roque Dalton, nos acompaña Julio Cortázar, que nos va a leer algunos de sus poemas. ¿Cómo está, don Julio? ¿Qué tiene ahí? Las feas palabras. Lo escuchamos. En la garganta de un beodo muerto se quedan las palabras que despreció la poesía. Yo las rescato con manos de fantasma, con manos piadosas, es decir, ya que todo lo muerto tiene la licuada piedad de su propia experiencia. Furtivamente os las abandono, feas las caras sucias bajo el esplendor de las lámparas, babeantes sobre su desnudez deforme, los dientes y los párpados apretados esperando el bofetón. Amadlas también, os digo, reñida la poesía, la limpidez de su regazo, dotadlas de biografía ilustre, limpiadles la fiebre de la frente y rodeadlas de serenas frescuras para que participen también de nuestra fiesta. Roque Dalton, entre 1961 y 1973, vivió en Cuba y en por la entonces Checoslovaquia. Por esos años también viajó mucho y entre sus destinos estuvieron México, Francia, Vietnam, Corea del Norte y Chile. Esos viajes no eran de turismo y placer, sino por el exilio al que se vio obligado. Tras su participación en el Festival de la Juventud de Moscú en el 57, sufrió persecución y cárcel porque estuvo acusado por tribunales militares por delitos de rebelión y sedición. Su militancia no solo no interrumpió nunca su labor poética, sino que era la base de sus escritos. A ver, por ejemplo, Cortázar, ¿qué tiene para leernos ahora? Buscándome líos. Perfecto. Esa poesía de Roque Dalton fue publicada en el año 1962 dentro de su libro de poemas el turno del ofendido. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. Fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles y que cómo iban mis estudios y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Roque Dalton una vez estuvo preso y lo iban a fusilar. Esto nos cuenta Eduardo Galeano y agrega: además, iban a hacer creer al partido que él era un informador de la CIA, para que no lo consideraran un mártir. Esa noche, aunque él no tenía fe en Dios, él oró. Se arrodilló en su celda y oró. La suerte loca, decía él, hizo que esa noche hubiera un terremoto y se cayeran las paredes de la cárcel, y él se escapó. Cintio Vitier, Fina y yo nos reíamos de él diciéndole que nosotros le dábamos otro nombre a lo que él llamaba suerte loca. Y él también se reía. Roque estaba siempre de buen humor a pesar de los horrores que había pasado y de los horrores que lo esperaban por delante y que él adivinaba. El poeta nicaragüense Ernesto Cardenal cuenta cómo recordaba Roque Dalton esa jornada en la que la cárcel se vino abajo. Estaba condenado a muerte y lo que para él era peor, iban a decir de que él había delatado a su compañero por algunas cosas que podía haber sabido. Eso es lo que más le aterraba, que iba a morir como traidor. Y entonces se arrodilló en la cama de su prisión y tuvo una oración a Dios y dijo: Dios, yo no creo en vos, pero cálmame. Y nos hacía reír porque él decía: y la fuente loca hizo de que hubiera un terremoto. Y después, cuando hablaba de Dios con Roque, le decíamos: la suerte loca. Yo, como vos, amo el amor, la vida, el dulce encanto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre huye y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos. Y que mis venas no terminan en mí, sino en una sangre unánime de los que luchan por la vida. El amor, el paisaje y el pan, la poesía de todos. Las orientaciones actuales de mi trabajo en poesía están encaminadas desde el punto de vista formal a tratar de dejar atrás cierta forma de hacer la poesía que en América Latina fue fundada, a mi modo de ver, por Pablo Neruda, que es la poesía himno, la poesía canto, la poesía que se dedica a cantar a las cosas, a los hombres, a su heroísmo. El que nos cuenta las orientaciones actuales de su poesía no es otro que el propio Roque Dalton. Nosotros estamos trabajando un grupo importante de poetas latinoamericanos en otra dirección. Una poesía que, en lugar de cantar, plantee problemas, plantee los conflictos, plantee las ideas que son muchísimo más eficaces que los himnos para hacer que el hombre cobre conciencia de sus problemas en la lucha de liberación de nuestro pueblo, por ejemplo. Las agencias de noticia no lo contaron ni cuando sucedió ni cuando pasaron los días, pero la noticia fue circulando por el continente. Llegaba más temprano o más tarde, pero llegaba.